Raúl. Raúl, Seba. Sí, hola, hola, ¿Qué te bebé. va, hijo? Sí, hola. Vale, ¿me oís ahora? Sí. Vale, venga, empezamos. Déjate el Venga, porno. Mira, a ver, ¿no háblale. tendrás puerto el torre o algo? Que no tengo nada del torrent. A ver. Ya, Espérate. ya, ya, lo tendrás, ya tendrás puesto tú el Eso emule. nada. Esperaste que Le me echo un ríe. vistazo de vez en cuando, por si acaso me lo deja puesto. Dios Es más, yo creo mío. que si me Vale. pongo a jugar al WoW ahora mismo, se me escucha mejor que a ti. Bueno, bien, sí, vale, a ti, lo que tú quieras. Venga, empezamos a la de una, que... No, sigue, sigue. Vale, empezamos a la de una, a la de dos y a la de tres. Hola, muy buenas y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único podcast que piensa que Scarlett Johansson sigue estando cañón. El que te habla es Raúl y como siempre está mi compañero Sebas. Hola, muy buena. Y hoy tenemos un invitado muy especial, ¿no es así? Sí, muy buena. Soy Fernando. Muy buenas, ¿qué tal, Fernando? Muy bien. Fernando, para quien no ¿Bien? lo conozca, es uno de los integrantes del podcast de Tertulia de TVO, que son unos cuantos sevillanos que se juntan para eso, para hablar de TVO, de cómic y todas esas cosas, más o menos lo que hacemos nosotros, pero ellos con más acento todavía. Toma ya. Sí, hombre, ustedes son una de nuestras inspiraciones. ¡Oh, qué honor! Hostia, ya lo siento, ya lo siento. En fin, pues nada, ¿de qué vamos a hablar hoy, Sebas? Pues hoy vamos a tener un programa bastante cargadito. Como siempre, unas cuantas noticias, que si algún tráiler, alguna serie nueva. Y todos los programas tenemos series nuevas, madre mía. No sé cómo lo hacen. ¿Cómo se venden tantas series? En fin. Y después de las noticias, hablaremos de una serie de la cual ya comenté hace tiempo, pero vamos a volver a ella, que es Saga, de Brian K. Vaughan, también conocido como el creador de los... ¿cómo era? Next, Los los Runaways. Runaway. Sí, ya me iba a decir otro nombre. Le iba a cagar. Muchas gracias, Raúl. Y para terminar, despostricaremos, digo, hablaremos de ese peliculón que se ha estrenado hace poco en los cines, que es Amazing Spider-Man 2, el poder de la bombilla. Exacto. Pues nada, pues un programa así cargadico. Pues nada, antes de empezar, vamos a hacerle aquí una entrevista a nuestro invitado Fernando. Así que, Fernando, ¿cómo es que empezaste en el mundo de los cómics? Pues empecé, yo desde que tengo uso de razón, siempre he estado con los tebeos en la mano. Empezar a coleccionar lo que es coleccionar, empecé a los 10 años, o sea que ya llevo ya más de 25, sin decir exactamente cuánto, porque se va dando cuenta uno de lo mayor que se hace. Y nada, los primeros cómics que yo recuerdo haber tenido eran de Bruguera. No me acuerdo, creo que fue mi padre y un tío mío que me lo trajeron un día a casa. Y lo que hacía al principio era copiar las viñetas en folio, hacer dibujo de calcando, copiando de Spiderman, que después descubrí que era de John Romita, que en su momento no lo sabía, pero ya después, posteriormente, que aún conservo esos cómics por ahí metido en alguna cajita, Hoy, hoy. están por ahí conservados. Y nada, pues a partir de eso pues ya empecé a coleccionar cuando tuve un poquito más de uso de razón, tampoco mucho. Y desde entonces pues aquí estamos, que no hemos parado. No, todavía no me ha entrado a mí la crisis esa de dejar los tebeos y volver con ellos. Sigo desde entonces y no me ha entrado ninguna crisis. ¿Y cuáles son los cómics que te han marcado? Bueno, a mí, como sabe todo lo que me conoce, sobre todo Spiderman. Todo lo que sea relacionado con Spiderman ha sido lo que desde chico me ha gustado más. No es nada en concreto, simplemente todo, toda la colección suya, ¿no? No ha habido ningún cómic así en concreto. Lo que sí recuerdo, la primera colección que me hice, así me amé sin dejar de comprar ningún número, fue la de Transformers. Eso sí lo recuerdo. Que Oh, también los mítico. tengo por ahí, la antigua de Transformers de Forum, todavía la tengo por ahí también. Y esa sí fue la Sí. que me amé y creo que no me falta ningún número, la fui coleccionando, incluso antes que Spiderman. ¿Cuáles son los artistas favoritos? Bueno, mi artista favorito de siempre, John Byrne, como digo yo. John Byrne. John Byrne, John Byrne, como queráis. Ha sido el que siempre me ha gustado más. Después, posteriormente, cuando empecé a coleccionar Spider-Man más habitualmente, no así en salteado, el amados por uno, odiados por otro, Todd McFarlane, fue uno de los que me gustaba bastante en su momento. Y bueno, y así, y ya después por los clásicos, claro, de siempre. Steve Ditko, Jack Kirby, John Romita, John Romita Jr., John Buscema, Sal Buscema, o de ahí todo lo que quiera. ¿Y cuál es tu adaptación al cine sobre el mundo del cómic que más te gusta? Pues, como sabía que me iba a hacer esta pregunta, Ah, te has preparado. me lo sabía porque estuve escuchando al Catódico hace poco Sí. y a todos los demás invitados que habéis tenido. Pues nada, yo si tuviera que quedarme con una, me quedaría con Spider-Man la primera de Sam Raimi. Evidentemente por la afición que tengo hacia el personaje, más que nada. También podría decir que la Patrulla X, la primera de la Patrulla X, yo creo que fue ahí el inicio de lo que tenemos hoy en el cine, ¿no? De superhéroes. Pero bueno, si tuviera que elegir una, me quedaría con Spider-Man, la primera de Raimi, no porque sea la mejor, simplemente porque es la primera de Spider-Man, después de tantos años de que ya está esperando una adaptación al cine del personaje. ¿Y cuál es la que menos te gustó? Pues, Entre aunque me las duele dos. decirlo, creo que Spider-Man 3. No. De las que he Chan, visto, chan, chan. de las que he visto, porque hay alguna que no me he atrevido a ver. Como por ejemplo Catwoman, Elektra y eso, que como no la he visto, pues no digo Bueno, nada. eso directamente yo creo que el tribunal de La Haya tendría que juzgar a los directores de esa película. O sea, directamente. Los cascos azules deberían intervenirlos, una cosa así. Mira, Spider-Man 3 sigue estando en el top 1 para mí, la verdad. Sí, amo, yo dolió, pero bueno, de todo se sale, a ver. Sí. Y de las películas que van a venir, ¿cuál es la que más esperas con ganas? Pues hoy precisamente que he estado viendo además en Spider-Man 2, que para comentarla precisamente en el podcast, no con vosotros, he vuelto a ver el tráiler, claro, está de la Patrulla X, ¿no? De la segunda parte de X-Men, ¿cómo es? Días del Primera pasado generación. futuro. Sí, bueno. El Y otro pasado, sí. ahora, pues hombre, aparte de, evidentemente, si nos ponemos más a largo plazo, Los Vengadores 2 sería la más esperada, ¿no? Pero bueno, de las que se sabe, las que ya están hechas, pues diría que la Patrulla X, el tráiler tiene buena pinta, ya veremos después la película. Sí, ya veremos Sí, vamos, estaba poniéndolo, vamos, tú sabes, todos los trailers suelen tener buena pinta, si no tiene el trailer buena pinta, mala para la cosa. ver. Y si pudieras elegir de un personaje que te gustaría ver en el cine, ¿cuál sería? Hostia, pues la verdad es que queda un poquito ya, ¿eh? De los. Hombre, me gustaría una nueva versión de Daredevil. Oh, sí. Bueno, lo vamos a tener. En serie, a mí me gustaría en el cine, pero bueno, que es que como ya prácticamente de todo lo preferido mío y conocido, más conocido, la del Hombre Hormiga también, que va a tenerla también puede estar bien, a ver si lo hacen bien, pero bueno, de las que de momento no se sabe que vaya a tener otra, diría Daredevil. Una versión en condiciones. Muy bien. Y nada, pues ya que hemos aquí hablado con Fernando, pues pasamos a noticias. Así que, noticia, noticia. Noticiario. Taratatatan, infantil. Al parecer, bueno, se ha anunciado que, bueno, a ver, en la noticia, tal cual, tal como me la han pasado, es universo compartido, Star Wars ha sufrido un Mephistazo. Llevamos todo el día, bueno, ha salido un montón de noticias en un montón de sitios, que todo el universo Star Wars ya no cuenta, para estas nuevas películas que van a salir, etcétera. Bueno, hay muchas dudas, hay muchas preguntas, así que bueno, yo voy a explicar lo que ha pasado. El tema es, a la hora de hacer esta nueva saga de películas de Star Wars, se ha anunciado que, bueno, como ya sabréis, existe primero un universo canónico sobre Star Wars, que es las películas, la serie de Clone Wars y esta nueva de Star Wars Rebel. Y aparte, tenemos el universo expandido, que son todas las novelas, todos los cómics, todos los audiolibros, todos los videojuegos. Que eso, hay algunos que son más canónicos, es decir, que tú lo puedes atar en continuidad, y otros mucho menos canónicos porque no te cuadran los personajes o no te cuadra la historia o por X razones, ¿me entendéis? Entonces, el tema es que simplemente a la hora de hacer estas nuevas películas que van a salir, no se van a basar en lo que ya está puesto en el universo expandido. Simplemente, o sea, no han reseteado todo lo que tenemos. ¿Me entendéis? Vamos, que lo Lo sí. que han hecho es que todas esas novelas y cómics que podrían contar el o que contaron la historia de los hijos de Luke y Leia y tal y cual, eso como si no existiera, se lo va a pasar por el forro y va a hacer Disney lo que le salga de la punta del nabo. Y básicamente esto lo ha hecho, muchos dicen que es para... No, para tener libertad creativa, no sé qué, digo, sí, una mierda. Esto lo tienen para hacer entonces ahora cómic y novela basado en lo que va a hacer con las nuevas películas. Y aparte, espera, aparte, los cómics y las novelas que ya estaban sacando de este universo expandido van a seguir, pero con un sello en plan, o sea, en plan de, venga, tranquilos, frikis, que esto todavía sigue valiendo. Tomarlo como un what if, como un fanfic, lo que os dé la gana. Pero seguís comprándome los cómics y las novelas. Básicamente yo lo entendí así. No sé, yo al final no sé lo que pasa, que al final la gente que más caña le mete a Star Wars es la gente que no le interesa este mundillo, ¿me entiendes? Entonces, no sé yo. Yo creo que, bueno, sin más, yo creo simplemente pues, que la gente vaya a ver las películas y luego ya juzgue. Bueno, yo creo que esto era más o menos algo que podía esperarse, ¿no? Lo que hicieran esto que han hecho. Y bueno, pues el que sea fan de Spider-Man ya estará familiarizado con estas cositas. Sí. Como tú has dicho, es un mefistazo en toda regla, vaya. Uh-huh. Pero yo diría que incluso peor, vamos, incluso peor que el mefistazo, vaya. Hostia, es que no sé, o sea, es que te salen con que ahora... Vamos a ver, supuestamente han llevado siempre muy estrictamente el hecho de añadir cosas que sean canon al universo expandido porque querían que contara, o sea, entre que si los videojuegos también, entre las novelas y los cómics que contaban historias de guerras de hace no sé cuántos miles de años, o no sé, cosas que alimentaban el universo Star Wars porque... La verdad es que hemos tenido 6 películas en 35 años. O sea, que eso es una puta mierda. Porque se tiró un siglo después de hacer las 3 primeras. Se tiró un siglo sin hacer nada. Y aunque la verdad, para lo que hizo, pues, que no hubiera hecho ninguna. Que se hubieran quedado en 3 películas y el resto en cómics y en novelas. Es que lo hubiera preferido así. Pero bueno, esto tendrá por una parte de bueno que, como dicen, que tendrán libertad creativa para hacer lo que quieran. Pero claro... También tenía libertad creativa en el episodio 1, 2 y 3 y salió eso. Yo no digo nada, pero... Sí. Yo esta noticia la verdad es que la estoy viendo un poquito desde la barrera porque a veces me gusta Star Wars, pero no soy un super fan, ¿sabes? Bueno, entonces me la estoy tomando, vamos, no me está afectando mucho como por ejemplo me pasó con lo del mefistazo de Spiderman. Pero claro, me poniéndome en el lugar de ellos de cuando pasó con eso con Spider-Man, pues sí, hombre, sí jode un poquillo, sobre todo al principio. Pero bueno, viéndolo de la barrera, estoy aquí tranquilito y no me he alterado para nada, simplemente. Pues nada, viendo la gente, los mosqueos que está cogiendo mucho de ellos, a ver. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que todo esto se olvidará. O sea, si hay gente que ha tragado con el episodio 1, 2 y 3, yo creo que si hacen buenas películas y la nueva serie que saldrá está bien, que al final esto se olvidará. O sea, si está bien lo que van a ofrecer, vale. Si no, pues hijo, yo no sé qué más deciros, pero vamos, si después de solo tener decente 3 películas, hacen 6 mierdas más, dejad de ser fan de Star Wars. No, ¿qué otras noticias tenemos por allí, Sebas? Pues, a ver, esta es referente a algo que todavía tardaron unos cuantos meses en llegar aquí a España. Y es que el próximo evento Marvelita, después de Infinito, será Original Sin, Pecado Original. Y la trama trata de que alguien se ha cargado a Uatu, si es que a alguien le importaba que Uatu estuviera ahí, pero bueno, se lo cargan, le quitan los ojos, ahí en plan gore, y supuestamente porque, no sé, en su ojo se almacenará cierta información o lo que sea, y hay un secreto que no debe ser revelado, cosa que me parece absurdo porque Uatu normalmente nunca ha revelado secretos de nadie, que yo sepa. Que sí, que se suele saltar a la torera su regla de no intervenir, pero bueno. Pero no ha sido una maruja. Total, que a coalición de la serie esta va a salir una miniserie donde se van a poner a contar pecados originales de prácticamente todo el universo Marvel. Ya hablamos en el último programa de que a Spider-Man le va a salir una nueva Spider-Woman. Pues aquí hace... Yo creo que lo he leído incluso hoy. Sí, lo he leído hoy. Que al Thor le iba a salir una hermana o hermanastra. Y justo poco antes de coger la noticia para ponerla para grabar el programa, he visto quién es la hermana. Y te queda... Sí. Mi reacción ha sido un facepalm. Así que casi me hago un moratón en la cara. Porque su supuesta hermanastra es Ángela. Ya, o sea, vamos, facepalm total, ¿eh? Joder, jodas, Ángela, tío, esto de... Yo que lo flipo, vaya. A mí esta miniserie no me gusta nada porque me parece un ejercicio masivo de retrocontinuidad que no me gusta nada. Ahora resulta que todos los personajes de Marvel importantes van a tener un pecado original, no sé qué, no sé cuánto, un rollo que no... De principio no me gusta nada y lo único bueno que está metido ahí de guionista Jason Aaron, pero aún así me parece un rollazo que no vea, a ver. Pues lo mismo, es que yo creo que al final es el mega crossover, ay, que cambiará todo, que es la leche, que no sé qué, no sé cuánto, pero vamos, caca de la vaca. Más del hombre. Yo tampoco espero prácticamente nada, porque los únicos pecados originales interesantes son tramas que ya se iban a depelar en las series originales de los personajes, o sea que no, es como, ¿para qué? No sé, es como tiene que haber un evento este año, pues vamos a sacar esto. No sé, porque Hickman todavía no tiene preparado el siguiente evento, hay que dejarle un poco de tiempo. Pues nada, pues mientras pues contamos la mierda esta. Pero bueno, ya veremos a ver cómo sale la cosa. De momento ha salido este mes en Estados Unidos el número 0 y pues eso, es un número 0. No adelanta nada de la trama, simplemente se ve al nuevo Nova dando vueltas y haciéndose amigo de Watu. ¿Por qué? Porque sí, porque Watu se aburre y pasa por ahí Nova, hola, ¿qué tal? Pues nada, en fin. Pasamos a otra cosa y nos vamos totalmente a una cosa opuesta, y es que buscando las noticias para el programa me he quedado un poco flipado al encontrar una imagen que yo creía que era un fake, pero me están diciendo que es verdad. Que han encontrado... O sea, existe una leyenda urbana que se dice que no sé quién fue la compañía, pero que crearon muchos juegos de E.T. Atari. Para Atari. ¿Fue Atari? Sí, vale. Atari. Pues Atari creó un juego para su consola, claro. O sea, hace ya... ¡Buf! De años... pues eso, basado en E.T., o sea, cuando salió en el cine y todo, madre mía. No sé, yo tendría yo 4 años o 3, o ni había nacido. ¿Cuándo salió la peli en el cine? Creo que no había nacido, sí, tío. Es muy probable. En fin, total, que sacaron un juego y que al parecer era tan horrible, tan horrible, tan horrible, que no se vendió nada, nada, nada, pero Atari creía que iba a ser un exitazo del copón. Y hicieron copias, pero una burrada de copias que no sabían ni dónde meterla. Y total, dice la leyenda urbana que Atari enterró todos los cartuchos en el desierto, en un desierto de Estados Unidos. Y claro, la gente pues dice, esto es coña, ¿no? Pues al parecer no es coña, porque se ha encontrado cartuchos en el desierto del juego de E.T. No sé si esto será al final un bull, un fake, pero yo de momento estoy flipando. Sí, se ha confirmado, de hecho ya han actualizado aquí, estoy leyendo la Wikipedia. Esto, os lo digo en serio, era el mayor bulo, uno de los mayores bulos del mundo del videojuego, de lo comparan con el monstruo del lago Ness, pero efectivamente es cierto. Me parece que de hecho harán una película, ¿no? Sí, eso. Porque siendo americano, la verdad es que es para fliparlo un poquillo, yo creo que dentro de un par de añitos o tres podrían hacer una película perfectamente, vamos. Sí, lo próximo será que va a aparecer el perro de Ricky Martin también enterrado. Vaya tela. Con la mermelada, ¿no? Con la mermelada. Exacto, Sí, un bote de mermelada. He encontrado el cadáver de un perro junto a un bote de mermelada. Chan, chan, chan, chan, chin. En fin. Eva, siguiente noticia, saltamos. Pues aquí hay una nueva serie que Marvel va a empezar a editar con respecto a la película de Guardianes de la Galaxia, que saldrá este verano. Y no me estoy refiriendo a Mapache Cohete, la cual ya os hablamos y la cual tengo muchas ganas de leer, sino de una centrada en Star-Lord, o sea, el líder de los Guardianes de la Galaxia. Que yo me quedo un poco como... Pero vamos a ver, si Star-Lord ya es prácticamente el protagonista de los Guardianes de la Galaxia, ¿esto cuento de qué? Y encima no le dicen miniserie, yeah, sí. No, o serie limitada, no, serie regular. ¿Y los autores quiénes son? Los autores, Sam Jufries, no sé cómo se lee su apellido, sí. Y Paco Medina. Sí, sí, Paco Medina. O sea, el dibujante a mí me mola, pero de todas maneras, no, yo no lo veo, ¿eh? No, digo de que yo en el fondo es que no veo necesidad de una serie para este personaje. O sea, no es que la gente lo esté pidiendo, no veo ningún tipo de clamor popular. Es que no sé. ¿Entiendes? O sea, yo puedo entender que sea algún mutante así que les sea un poco más secundario que le puedan dar una serie, pero este tío es que ¿quién importas? Si no le importa a nadie. Pues no, la verdad es que no creo. Yo, y además que con los autores que tienen, me parece a mí que tampoco creo que vaya a durar mucho, vaya. Y como tú dices, que prácticamente el protagonista de los Guardianes, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Tú sabes, como lanzan películas, pues tienen que sacar ahí a mercadotecnia, porque era, que el cómic era mercadotecnia junto con las figuritas. No creo que dure mucho, pero sí, bueno. Sí. A ver qué pasa. Y bueno, ¿qué otra noticia tenemos por ahí? Pues otra nueva serie que se va a estrenar este verano, en julio exactamente, será la nueva dedicada al Escuadrón Suicida. ¿Y cómo se llamará? ¡Nuevo Escuadrón Suicida! ¡Oh, Dios mío! Ahora ponemos el MSD. Nunca lo hubiera imaginado. Se sale así, echado para atrás. Bueno, pues a ver qué tal. Yo estoy siguiendo esta serie de las New 52, del Escuadrón Suicida, y a mí me está gustando. Así que, bueno, a ver qué tal. Hombre, yo creo que podrían haber puesto ya para hacer un homenaje a la competencia All New Squadron Suicida, ¿no? Ya, eso ya hubiese tocado mucho los cojones. Hubiera sido ya... Sí. Ahí rozar el límite. Y rascando. Y encima, claro, como este grupo que hay ahora uno de los personajes que ha aparecido en el último juego de Batman, que uno de ellos también ha aparecido en Arrow, que han aparecido, de hecho, el grupo ha salido en Arrow. Así que, pues oye, yo creo que es el mejor momento para sacar la serie. Y sobre todo, hacemos aquí una petición popular, aunque es imposible, a ver si sale la serie clásica, la reedita ECC. A ver, que sería yo creo que sería un puntazo. Pero bueno, mucho. No. Ya, es que es muy complicado, Y bueno, también tenemos aquí otra noticia de que alguien se muere, ¿no, Sebas? Bueno, tenemos, ya lo anunciamos hace tiempo que habré comenzado un arco argumental que acabaría este verano, en el que supuestamente López no la iba a palmar, y ha vuelto a aparecer un nuevo teaser en el que pone que López no va a morir, y la gente se queda en plan de sí, claro, lo que tú digas, que me lo creo todo, pasando, vaya, es que estamos ya muy escépticos, pasando, va a morir muy bien. Sí. Volverá en diciembre para Navidad. Totalmente. Pues lo que me parece a mí, que no estoy seguro, no he visto la noticia bien, pero los decían que los autores no son los de la serie regular, ¿no? No es Paul Corner guionista, ¿no? ¿No? Seba, ¿tú recuerdas quién era el guionista de ese teaser? Es que me parece a mí haber visto que era otro guionista, que no es Paul Corner. Pues espérate, que te lo veo ahora mismo. Pero ahora mismo es que creo que esto da igual que lo guionice. Yo esto lo veo como... Hombre, sí, da igual. Lo que pasa es que como Paul Cornes, Charles Souls y Steve McNiven, creo que pone que el equipo, ¿no? Sí. Pero como Paul Cornes, el guionista de la serie regular suya, ¿no? Por eso es lo que más que nada es lo que me ha sorprendido, eso, que no esté ahí metido. Pues no sé, yo es que esto seguramente lo veo como un movimiento de la editorial, porque es que es algo que se... Bueno, dicho ya, que algo que se estaba rumoreando no desde hace meses, sino desde hace por lo menos un año o dos. Que se. Sí, de verdad, desde Vengadores versus Patrulla X, ¿no? Creo que había ya rumores de eso. Sí, que lo querían matar. O sea, seguramente era una línea de cuentas que se dejaron ahí hasta que ha podido salir ahora, pero. ¿Esto a cuánto de qué? Para luego. Resucitarlo, relanzarlo con un nuevo uniforme y vender más muñequitos y un nuevo número uno y que aparezcan cuatro lobeznos, no sé. ¿Os imagináis? O sea, que muere el tío y luego aparezca sustituto ahí a cascoporro. Sí, aparece pues que es quién tendrá su legado. X-23, Daken, Dientes de Sable. ¿Quién será el nuevo lobezno? Joder. Mientras que no Lo aparezca veo, lo Daken. veo. Lo veo. Claro, eso, mejor, mejor, que no parezca. En fin, y bueno, parece que también alguien más va a morir, ¿no, Sebas? Pues sí, porque esto es un poco. La verdad es que esto es un poco spoiler. Aunque bueno, es que DC se auto-spoilea. Es que me parece muy fuerte. O sea, el evento que empezó hace poco aquí a editarse, que en inglés es Forever Evil, y aquí no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Maldad Eso, eterna. Maldad Eterna. Pues eso, había un personaje. Que se estaba rumoreando que para el final del evento se lo podían cargar. Es un personaje al cual Dan Didio le tiene manía, no sabemos por El qué. mismo Le tiene manía. de siempre, el mismo de siempre, ¿eh? Porque siempre están hablando de que se lo van a cargar. Sí, o sea, no sé qué manía tiene la gente de cargarse a la gente. No, a lo ver, es para luego resucitarlo al mes siguiente. Pero bueno, total, que se estaba rumoreando que a Nightwing se lo iban a cargar. ¿Y qué ha pasado? Que en Estados Unidos se ha retrasado un mes el último número del evento donde se veía qué pasaba con Nightwing. Y entonces van y en los previews van y spoilean qué cojones ha pasado con Nightwing antes de que salga el final. Toca cojones. En fin, la cosa es que Dick Grayson hará como que está muerto. Por lo tanto, Nightwing ahora mismo dejará de existir. Y él empezará a trabajar como agente secreto. Joder, tío, me parece todo tan loco, tan absurdo. Pero qué pro... Yo es que me Hemos parto, tío. perdido la cabeza, en serio. Yo es que me parto. Yo Madre mía. paso. Es que haga lo que quiera, pues es que me da igual. Me da absolutamente igual. Yo lo único. Ojalá que Grant Morrison con Multiversity vuelva a traernos a la continuidad anterior, porque vaya tela, vaya coñazo de nuevo 52, ¿eh? No, pues sí, lo de Multiversity he estado leyendo y creo que va a ser una miniserie de unos pocos números y al parecer cada número dedicado a una tierra de las 52 tierras, que es algo que siempre me he preguntado, ¿qué fuste tiene decir que hay 52 tierras? ¿Qué cojones es eso? ¿Te estás limitando a 52 universos alternativos? ¿O cómo va? Porque vamos, en Marvel, universo hay los que le salga de la polla. Tienen su número o su nombre, pero ya está. No dicen, no, es que hay 52 tierras. Pero, ¿eso qué es? ¿Y de ahí no sale más nada? Yo no lo entiendo. Pues no, vamos, yo tampoco sé exactamente por qué se limitan así, pero bueno, tampoco es que haga falta que haya muchas más, porque yo creo que ya que con la que hay como principal, viendo lo que están haciendo, tampoco hace falta ver lo que hacen en ninguna otra, porque vaya tele, vaya. O sea que 52, 30, 33, ¿qué más da? Pues Para hacerlo igual que en la principal, ¿no? Veo que lo dejen ahí como un número y ya está. pues sí, pues sí. Y bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Pues continuamos con unos diseños que se han visto por internet, que no se sabe muy bien si son oficiales o no, sobre el aspecto que tendría la visión. Y Ultron en la segunda película de Los Vengadores. ¿Estáis viendo este modelo? ¿Qué os parece esta Sí, especie de visión extraña? un fake como una casa. Un poco sí, ¿no? Sí, eso encima ya ha salido una imagen de un tío con el traje de Ultron haciendo la captura de movimientos Ya, bueno, en pero pleno eso rodaje, no tiene así nada que que ver. En general, es que eso no tiene nada que ver. Ya, pero no sé, tío, es que me parece todo súper recargado. Encima, ellos ya dijeron en su día que con la visión van a ser muy, muy, muy clasicotes, y es que eso parece, vamos, solo falta de fondo el logo de Mortal Kombat, tío. Es que es súper, súper ahí, oh, flipadillo. Tío. Es un fake, pero vamos, como un piano. En fin, ya veremos a ver si esto se parece a la realidad o no. Porque de momento lo único que hemos podido ver es así alguna fotico del tío que se disfraza de Ultron. Pero bueno, también quien haya visto así el cómo se hizo de los Vengadores ha visto cómo se hacía Hulk. Y claro, o sea, luego comparas con lo que se ve en la película y no tiene absolutamente nada que ver. Ya. Y bueno, ¿qué va a ser por ahí? Pues tenemos un. Bueno, Batman cumple este año 75 años y al parecer a Batman se le quiere más que a Superman, porque vamos, el año pasado fue el cumpleaños de Superman, se hizo un corto de él y punto pelota. Bueno, sí, creo que un crossover entre sus series, pero bueno, eso creo que pasa cada X meses y como si no. Pero en fin. Bueno, y la película, ¿no, Seba? La película también. Ah, es verdad, es verdad. No te olvides, hombre. Esa, tú que te gusta tanto la película esa. Pues verdad, pues mira. También es verdad. Pero bueno. A Batman parece que le están dando más cancha, más publicidad. Porque aparte ya salió un corto hace un mes, creo que fue, de una versión de Batman, como del Batman más primigenio. De sus primeras apariciones, sus primeros cómics. Y ahora ha aparecido otro corto centrado en la visión más futura de Batman, el Batman Beyond, donde el chaval este que se pone la armadura a los Iron Man, sí, porque el Batman Beyond es prácticamente Iron Man, no me jodas. Un tío que se pone una especie de traje armadura y pasa pues es que es más traje que armadura, pero vuela. Y eso, y se pone a pelear contra la versión de Tim Sale de Batman, o sea, de la primera serie de Batman. Una especie de autoguiño bastante curioso que, bueno, luego compartiremos en el blog el vídeo porque está bastante chulo. Yo no, vamos, no he visto nada de eso, la verdad. No, he podido verlo. Bueno, luego otro paso y ya le he echado un vistazo, que está chulo, aunque de todas No maneras pasa nada. dura un par de minutos, tampoco es que se hayan calentado mucho la cabeza, pero bueno. Pero eso, es que al personaje Pues le bueno, eso siempre pasa. dan, no sé, le dan más cancha, pero claro, nada más que hay que ver las series que les dan, o sea, Superman tiene su serie, la de su prima y la de su clon, y Batman tiene 30 series, le falta que le den una serie al mayordomo, tiene su serie semanal y todo, o sea, cágate, serie semanal o quincenal, yo no me acuerdo cuánta era, ya tiene tanta que ya no sé cuántas series ni, madre mía, y luego decíamos de lo vendo, que se aparecía en sitio. Hombre, yo creo que, como tú dices, Batman tiene más serie que Superman, pero vamos, que yo dejaba la serie que tiene Batman en la mitad, me parece que son demasiadas, incluso de Superman que tiene menos, me parece que también son demasiadas, vamos. Yo más de dos o tres series por un personaje ya me parece una explotación innecesaria, vamos, que tanta serie. Tantos guionistas, la mayoría de las series que tampoco tienen una calidad que diga tú, oh, vaya, qué bien. ¿Sabes? Son series normalitas, alguna tiranda mala, así que tampoco, mejor que yo la cortaba a la mitad, vamos, tantos personajes, no creo que hagan falta que muchos de los personajes del universo Batman tengan que tener serie ahí por cojones, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, que tenemos ahora un par de trailers para comentar. Bueno, si queréis, vamos a comentar un poco el primero. Se parece que han hecho una película de animación en 3D de Mortadelo y Filemón. ¿Lo habéis visto? Yo sí, o sea, Fernando, tú lo has tenido que ver, creo, porque yo lo vi en justo antes de ver la película de Amazing Spider-Man. Pues no, yo no lo he visto porque no lo han puesto delante de la película de Spider-Man. La que han puesto ha sido de la X-Men y alguna otra que no recuerdo ahora, pero de esa no. No he llegado y no he podido ver el tráiler. A ver, échale un vistazo, que te lo acabo Hombre, de pasar. yo lo he visto y lo cierto es que, no sé qué necesidad hay de sacar una película Muerte de Filemón, porque esto va dirigido, el público que lo va a ver no es para los niños, ¿entendéis? Porque los niños que no tienen ni puta idea de quién es un Muerte de Filemón. Y luego, por otro lado, que no sé, yo solamente me acuerdo de las películas y aún tengo pesadillas de noche, ¿eh? Madre mía. Uf. Aquello sí que fue un crimen contra la humanidad. Yo las películas vi la primera y me aburrió bastante. Es que no sé, me pareció. Yo te digo de que la primera, en comparación con la segunda, parece una obra de arte. Pero la segunda fue. Yo creo que nunca miré tantas veces el reloj en el cine, macho. Malísima. Es que yo no veo. No le veo el fuste. Sí. De hacer una película con actores reales de Mortadelo y Filemón. Si yo cuando vi la primera película digo, pero vamos, ¿por qué no hacen una de animación? Si a Mortadelo y Filemón le pega una de animación. Si es que todas las tontunas que salían me lo hacen una peli de animación. Y medio tendría un poco de sentido. Pero es que de todas maneras es que la película era aburrida. Es que era muy aburrida. Es que no. Aparte, si es que Mortadelo y Filemón ha sido siempre muy de sketch. O sea, yo es que creo que si le pega una peli es una peli corta. Porque si me hace una peli de una hora y media, claro. Ya es que está durando de más y todo. Uh-huh. Claro. Sí, acabo de ver el trailer. Bueno, ha aparecido también. Sí, dime, sí, Fernando. Que estaba viendo el trailer, ¿no? Va a ponerme al día y, hombre, tiene la pinta del cómic, ¿no? Pues está bien, ¿no? Está chulo el trailer, ¿no? Ahora recuerdo que trailer he visto antes de Amazing Spider-Man 2. Y lo he visto repetido dos veces, que es el del querido Torrente. Oh. ¡Ay, madre mía! Que ni siquiera sabía que iba a ver otra película y la han puesto dos veces. Digo, vaya tela, tío. Esa es la nueva película taquillera española, ¿no? Después de Ocho Pedillos Vascos era... tío, joder, tío. No sé por qué la gente va a ver a Torrente, madre mía. Si yo ya la tercera ni la vi entera. O sea, la vi en casa y fue en plan... ¿Para qué? Ni la terminé de ver. Yo no sé ni cómo acaba ni nada. Sí, yo creo que solo he visto la primera entera y las otras me parece a mí que no he llegado a ver. Vamos, que no me he puesto a verla, que me he echado a la tele o así de refilo he visto algo, pero que yo no he podido ver más allá de la primera, vaya. Yo vi la primera y me gustó. Vi la segunda y se dejó ver. Pero ya la tercera y la cuarta, tío. Es que eso ya. Es que directamente dicen. Escuché en un programa de Summer Sabbath que decían que lo que hace ahora Santiago Segura es, primero, hace una lista con los cameos, con la gente que quiere meter, y a partir de ahí hace el guión. Hombre, si tiene que meter a Paquirrín, ¿qué guión? A ver, hostia. ¿Qué guión Paquirrín? ¿Qué con su novia? O Belén Esteban. Ya. O sea... Claro. Y curioso... Sí. Se ha vendido, o sea... Sí. Santiago Segura, yo creo que molaba hace bastante años, si es que molaba. Si es que mola alguna vez, porque vamos... yo creo que desde que se forró con Torrente, porque es que se ha tenido que forrar con la pasada de gente que fue a ver la cuarta y la tercera al cine, yo creo que se ha vendido totalmente, uh-huh. Se la pela y él lo que busca es llamar la atención y que vaya cuanta más gente, que hable la gente de su película y ya está, porque vamos, no, es que tío, no, yo no puedo con esto. Y bueno, acerca de la película de Los Cuatro Fantásticos, ¿tenemos algo más que comentar, no sabes? Pues sí, han salido unos cuantos comentarios del guionista de la película y dice que la película se acercará más a lo que es la película de Chronicle. O sea, en vez más de un estilo de superhéroe, a lo Marvel será más un estilo de película realista. O sea, intentará ser todo lo realista posible, porque Chronicle, para quien la haya visto, yo para mí opino que es la mejor película Marvel que se ha hecho, que no ha hecho Marvel. Aunque hay mucha gente que dice que... O sea, bueno, he leído críticas bastante destructivas con ella. Digo, pues tú no has entendido una puta mierda, porque vamos... Yo estaba viendo la peli y yo estaba flipando. Digo, esto es Marvel puro, coño. O sea, lo que pasa en toda la peli, absolutamente todo. Digo, el tío que ha hecho esta película es fan de Marvel, pero vamos, 100%. Y bueno, tirando por ahí, pues no es malo. No suena nada mal, pero claro. ¿No has visto Crónica, Fernando? No, no la he visto. La tengo pendiente entre otras muchas películas y series no para ver, pero esa no, no la llegaba ahí todavía. Pues yo te la recomiendo totalmente, porque lo mismo te echa atrás el hecho de que está grabada con el típico rollo este de estar grabada con cámara. Lo que pasa es que está hecho de una manera... Cámara en mano, cámara sí, en mano. Pero lo que pasa es que está hecho de una manera que no llega a marear, porque hay muchas películas hechas así que es que se nota que están grabadas como el culo para no mostrar nada. En plan de, ¡ay, mira un monstruo gigante que viene! Pero la cámara se mueve y no se ve nada. O sea, no, aquí se ve. Se ve todo lo que se tiene que ver. Se ve bien. Y se nota que está grabado como si fuera, no sé, sí, uno de los protagonistas grabando la... que le da el venazo y se pone a grabarlo todo. Y bueno, y a partir de ahí la cosa acaba evolucionando bastante. No, no digo más para no destripar la película, pero... Pero vamos, que para mí es la mejor película que he visto firmada de esa manera. Y lo he dicho, la mejor película de superhéroes, sin ser superhéroes, que se ha hecho fuera de Marvel. En fin, que cuando puedas, echar un vistazo. Sí, sí, te apunto. Y eso, que también ha dicho la actriz que va a hacer de Sue Storm, de la Mujer Invisible o Chica Invisible, que no han hecho... Que al parecer no va a haber ni uniforme. Que no se le van a llamar ni los Cuatro Fantásticos, uh-huh, ni nada. O sea, que de Cuatro, joder, Fantásticos va a tener el título de la peli y poco más. O sea, es que va a ser tan poco parecido al cómic que es que no sé si de verdad esto va a ser legal o qué. Pues vamos. Claro. Es que yo lo que estoy viendo es que si los personajes no se parecen, que no se parece la historia, no se parece, es que no se parece nada, parece que está basado. No sé si aquí Fernando está de acuerdo o no. Yo de la película de los Cuatro Fantásticos no quiero saber nada hasta que anuncien que no la van a hacer. La verdad. No me interesa nada. No quiero... paso, es que ni pienso ya verla ni en cine, ni en televisión, ni nada. He visto los planes que tienen con ella. Así que solo quería decir eso. Yo estoy igual, o sea, yo al cine esta sí que no lo voy a ver, pero vamos, ni regalado. O sea, si yo la única noticia que estoy esperando que de verdad salga es que se cancele el proyecto o lo que sea, o que Disney al final consiga los derechos, porque es que está haciendo una cosa tan jodidamente distinta que digo, si es que esto ya no se parece a los Cuatro Fantásticos, lo único que está usando son los putos nombres. Y espero que si se hace, que fracase. Eso es lo que espero yo. Lo que yo quiero saber es si Mark Millar todavía sigue siendo asesor para las películas de no, la no, Fox, no, no, porque no. Se ha quitado en salió medio. Salió corriendo, ¿no? O sea, empezó cuando empezó a anunciarse la de Días del Futuro Pasado y tal, que lo contrataron y tal, y cuando hace unos meses escuché leí la noticia de que Mark Millar se había largado. Que voy a dejar trabajo, que seguramente se estaba viendo lo que iba a venir y que no quiere saber nada. Ha sido listo. Totalmente. Y a ver, que me salta antes un tráiler para los que les guste el cine español y también los que están una película que está grabada a modo de cámara en mano, la saga Rec. Que no sé si habéis visto alguna de las películas. No. Sí. Vi la primera. Meh. Vi la segunda. Fatal. Vi la tercera. Me gustó. Leí el cómic. Horripilante. Y el tráiler pinta igual. Horripilante. Pues... A ver. A mí la saga sí me ha gustado. La primera y la segunda película me gustaron. Aunque claro, a cada película se le está yendo la olla más, lo cual tampoco está mal, o sea, ya que vas a hacer una peli de zombies se te tiene que ir la olla. Bueno, zombies, entre comillas, y no digo más, que si no es de stripe. Y eso, a mí las películas sí me gustaron, la Rec 3 es que prácticamente es comedia, porque es que es comedia, coño, no es miedo, es que es comedia, hostia. Y esta cuarta película, que vuelve a retomar la trama de la segunda, o eso parece, tiene pinta interesante ahora. Y en principio es la última. O según el director, cuando anunció Rec 3 y Rec 4 a la vez, no ha dicho que vaya a hacer ninguna más. Así que a ver cómo acaba la cosa. En fin. Y continuamos con las películas y vamos a hablar de la recaudación de las dos películas de superhéroes que hay ahora mismo en cartelera. Y tenemos al Capitán América, el Soldado de Invierno, que al parecer ha sido un puto éxito. Porque a día de hoy, en el que estamos grabando el programa, ha recaudado más de 600 millones de dólares en todo el mundo. O sea, yo creo que ahí hayan ganado dinero. Aunque se hayan, joder, aunque se hayan gastado dinero en la peli, en promoción y todo lo que tú quieras, pero ya han sacado perras, pero la saco y todavía queda, ¿eh? O sea, todavía queda que la peli esté en el cine, que salga en DVD, Blu-ray, que sigan vendiendo merchandising. O sea, que gana. Que le sale rentable a Marvel hacer películas hasta que ya no sea rentable. Siempre llama, yo creo que la película la merecíamos porque para mí es una de las mejores películas que ha hecho Marvel y la pongo en algunas cosas a la altura de Los Vengadores, o sea que me parece bien que esté recaudando tanto y es más, espero que recaude más todavía porque yo para mí es un peliculón allá. Totalmente. Y también Amazing Spider-Man 2, que al parecer, creo que no sé si es que se ha estrenado este fin de semana en Estados Unidos o que todavía no se ha estrenado. No se ha estrenado todavía. No se estrenó vaya, todavía. Es que es algo que suelen hacer con algunas películas que la estrenan en Europa una semana o un par de semanas antes. A ver, pone. Creo que pone aquí la fecha de estreno, el 2 de mayo. Hostia, pues sí que lo van a estrenar tarde. Sí. Madre mía. En fin, ha recaudado en el mundo, en el mundo donde se ha estrenado, que no sé ahora mismo, supongo que será Europa y poco más, unos 47 millones. O sea, ahora mismo caput. Ya, pero bueno, yo creo que los americanos sobre todo les interesa lo que ellos sean capaces de, a ver cómo te lo digo, de recaudar ahí en Estados Unidos el primer fin de semana. Yo creo que los de Europa es un poco orientativo, pero yo creo que Europa no les quita mucho sueño. No, sí, sí les quita, porque la recaudación del Capitán América es un 40-60, 40% Estados Unidos, 60% el resto del mundo, o sea, que vamos, que le interesa bastante. A ver cómo va la cosa. A ver, estoy viendo el vídeo este de Nike, de Hulk. A ver, ¿esto qué coño es? Eso no lo he visto. Esto es un vídeo que ha hecho Nike para la Copa del Mundo de la FIFA 2014 de Brasil. Y donde aparecen, pues tú sabes, los jugadores de fútbol más conocidos de su marca, ¿no? Como Ronaldo, Neymar, Rooney, etcétera, y entonces tiene un guiño para los comiqueros, que es que aparece Hulk defendiendo una de las porterías una de las porterías de digamos, del trailer, ¿eh? Está cachondo, ¿eh? Hay Hulk de portera, ¿eh? Madre mía. Sí, yo lo único que no, yo distingo a Hulk porque es verde, porque si sale el retraso mental de Iniesta, por la manera de hablar, le pudo. ¿Hola? Sí, todavía. Se ha cortado. Había ido un poco. Es que esto te pasa por meterte con Iniesta, tío. ¿Cómo te metes con Iniesta, coño? Iniesta, hombre. ¿Tú le has oído hablar? Sí, pero no importa. Balón. Ya tiene el cero ganado. Además, si todo el mundo no puede ser bueno en todo, coño. Bueno, ¿y cómo se llama este que está con el... Este también mental. Este que está con... ¿Cómo se llama? Con Pilar Rubio. Es Sergio Ramos. Yo, no te metes con Sergio Ramos, tío, que es de la tierra. Sergio Ramos... Que es de la tierra, tío, que vamos. Que no, Sergio Ramos, tío. Que Sergio Ramos, yo os digo, macho, que... ¿Cómo fue esa frase que dijo? Que el ajedrez es como el fútbol, pero sin dados. Yo, Sergio Ramos, que es sevillista y aparte está con Pilar Rubio, para mí puede decir lo que quiera. Y bueno, ya saltamos a la última noticia, ¿no, Sebas? Sí, como ya hemos mencionado, este año Batman cumple 75 años y al parecer no paran de sacarle películas y de todo. Y si ya hace poco que ha salido la película centrada en el arco argumental donde se introduce a Damian, pues aquí va otra película que no sé si estará basada más en los videojuegos o qué. Sí. Yo creo que más he visto, viendo un poco los diseños de los personajes y de todo en general, tal como lo han comentado, está basado en el universo de los juegos, el universo Arkham. Y en general, bueno, pues nos cuenta de cómo el Joker, pues yo creo que está un poco ambientado el primer juego, de cómo el Joker ha tomado Arkham, el asilo de Arkham, y deciden enviar allí al Escuadrón Suicida, que está formado, pues como podéis ver por las imágenes, por Harley Quinn, por Killer Croc. Parece también está Deathstroke, está también Deadshot y nada, tengo unas ganas de verla, pero vamos, tremenda, sinceramente, tremendas. Pues a ver qué tal, porque la verdad es que DC con sus cómics y con sus películas con actores reales la cagará bastante, pero vamos, con las películas de animación y sus series de animación acierta bastante. Sí, totalmente. Es que yo creo que detrás de todo el tema mundo audiovisual, todo el mundo, lo que es más dirigido a la pequeña pantalla, incluso también, yo creo, para la pantalla grande, detrás tienen, vamos, a la Warner Bros., tienen obviamente una serie de elementos y directores que yo creo que hacen en el producto. Otra cosa son las decisiones de los cómics, que bueno, parece que el señor Didio, pues hasta que esté al mando, pues esto va a seguir así, pero oye, parece que en ciertas áreas, pues siguen dándolo todo. Así que nada, señores, sí. Si queréis, para descansar, escuchamos una promo y enseguida volvemos. ¿Quieres escuchar el podcast más atrevido y sensual de la podcastfera? Pues entonces no escuches la viñeta en Disco Inferno. Tu podcast de cómics y mucho más. ¡Venga! ¿Qué esperas? ¡Escuchadlo! Ya está. Ha quedado niquelado. Esto va a colar, pero seguro. ¿Qué morro tienes? Tranquila, mujer. Si esto es Creative Commons y lo escuchan cuatro, y mientras cites al autor, y además dos frikis un murciano, nunca va a enterarse. Y bueno, para este episodio hemos elegido el cómic Saga de Brian K. Vaughan y Fiona Staples, que ahora mismo se está publicando en Image. Image. ¿Vale? Image, eso. Lo cierto es que este cómic ahora mismo está petando. Ha recibido una serie de premios Hugo, de premios Eisner. Y bueno, lo cierto es que ahora mismo podemos decir que está en lo más alto, ¿no, chicos? Sí, totalmente. Sí, está, como tú dices, está lo más alto y creo que merecidamente. Pues sí. Bueno, si queréis, vamos a empezar a contaros un poquito la historia de qué va. Esta vez, pues, notan la historia de Guirnalda y Terravista, que son dos planetas que están en una guerra, que de momento todavía hace que no terminemos de conocer todos los detalles. La cual, pues, en Guirnalda viven una serie de seres humanos, pero que tienen alas. Y en Terravista, lo igual, viven pues humanos pues que tienen cuernos. Y estas dos especies pues llevan en una guerra. Entonces, en medio de este conflicto, Alana y Marco, que son dos personas, uno de cada bando, se enamoran, tienen una hija llamada Hazel y deciden huir de toda esta batalla pues a vivir pues tranquila, como una familia tranquila. Así a vos de pronto, ¿qué os parecen estos personajes? Pues la verdad es que son bastante interesantes, sobre todo por el hecho de que comienza la serie y comienza que van a ser siendo padres primerizos, y de los cuales no sabemos nada, prácticamente nada, aparte de que son como una especie de Romeo y Julieta del espacio. Sí, como dice Seba, que me lo ha quitado, vamos, esto es una space opera de Romeo y Julieta. Una historia típica y tópica, pero contada de una forma que te engancha rápidamente, vaya. sobre todo engancha. A mí me hace gracia sobre todo. Sí, es que sobre todo engancha por la forma, así como ha dicho Fernando, por la forma en la que te lo cuenta todo, sobre todo por las por lo bien que se expresa, por lo bien que está contado todo, de una manera muy, muy original, directa, sin cortarse, sin censura, en las que, por ejemplo, la violencia y el sexo están mostrado de una manera muy natural y bastante real. O sea, ha habido escenas que me han hecho hasta gracia algunas parejas, o sea, yo creo que hasta algunas parejas podrán verse un poco reflejadas en la relación de los protagonistas, quitando el hecho de que están entre medio de una guerra intergaláctica y toda esa mierda, pero la relación entre ellos y su forma de criar, o sea, y su forma de enfrentarse a ser padre primerizo está muy bien retratado. Sí, a mí pues sobre sí. Todo lo que me encanta es lo increíblemente tirados que te parecen al principio, que me recuerdan a dos eso, pues padres primerizos, que un poco les da un poco igual todo, y yo creo que sobre todo lo que ellos acaban enganchando por lo naturales que parecen. Sí, la verdad es que se empatiza rápido con los personajes, ¿no? La verdad es que una cosa que, digamos, que parece difícil, yo creo que Vaughan hace lo difícil, lo hace fácil, ¿sabes? ¿No? Porque es que rápidamente, en solo 6 números, te engancha rápido, ¿sabes? Ya estás deseando continuar la serie, ¿no? Y eso es complicado, ¿no? Que algo que parece fácil, pero te gustan los personajes, tanto el personaje de la madre, el padre y todos los personajes que después van apareciendo, que si la niñera, que si los abuelos, que si esto, que si lo otro, y rápidamente empatizas con ellos, vaya. Sí, si queréis vamos a comentar un poco de esos personajes. También está por otro lado un personaje que es el malo, yo creo que es un poquito el más desarrollado para mí, que es el varón robot 23, que es una especie de androide cuya cabeza es una tele, tal cual. Y su objetivo es, pues parece que él es como de la alta nobleza, y su objetivo es pues, a capturar a estos dos desertores por el precio que sea. ¿Qué os parece? Los captura. Una de las cosas que me llama la atención es que a veces parece que lo retratan como alguien que es el malo de la serie, pero que en sí no es malo. Porque claro, tiene sus motivos para perseguirle, porque él en el fondo le da igual, si por él fuera no iría por ellos, pero como es una orden, como es el príncipe y le manda la orden su padre el rey, y hasta que no la cumpla no puede volver a casa con su mujer que está recién embarazada y tal, pues se ha visto ahí en medio. Pero vamos, es que sí, que es el malo, pero que al menos no es el un malo de opereta. Claro, como dice Seba, es malo, pero no malvado. Hasta él está cumpliendo uh-huh. una misión y cree que está haciendo lo correcto, pero no es malvado de esto tipo Mephisto, George Lucas y cosas así. Y bueno, también podemos comentar también otro personaje, que es un cazarrecompensas que ha sido enviado por uno de los bandos, concretamente por el bando de Terra Vista, que son estos de cuernos, que se llama Voluntad, este mercenario calvo, pues es un tío muy duro, pero que en el fondo también tiene su corazón y se acaba metiendo, digamos, acaba teniendo su propia historia paralela a la de los personajes, en el que tiene que salvar a una niña, la cual es, atención, obligada a prostituirse en un planeta llamada Sextilion. Y lo cierto es que tiene algunas partes muy subidas de tono. Sí, aquí la verdad es que cada personaje tiene su historia que contar, ¿no? Vaughan te está contando la historia principal, ¿no? De Marco y Alana, pero también suele empezar muchos episodios contándote cosas del pasado, ¿no? Para entender la situación que a menos se está viviendo en el presente. Después también pues está la historia, como tú dices, de este mercenario, de que si le gusta a uno también, que si está de niñero. Todos los personajes tienen algo que contar y claro, poquito a poco pues te va metiendo ahí Esto puede dar para mucho, vamos, si lo sigue haciendo así de bien, hay que contarte de la tela, ¿eh? Sí, en general los personajes son muy muy reales, muy tridimensionales, con su pasado, su historia, sus motivos, que no hacen las cosas simplemente porque sí, por hacerlas. O sea, es algo que me está gustando bastante del guionista, que cada uno de los personajes que aparecen en la serie, que no son meros dibujos que aparecen por ahí, o sea, que son como personas reales, que tienen sus tramas, su vida, su forma de pensar, y que según sí. su forma de pensar, pues actúan de una manera o de otra. Y que eso, que en general, aunque claro, haya mucha gente que vaya detrás de los protagonistas, porque claro, son renegados. O sea, se supone que han hecho algo prohibido, confraternizar con el enemigo. Y claro, les persigue todo el mundo. Pero no, lo dicho, hasta el momento no se puede decir que haya alguien que sea 100% malo, malo, porque sí. Sino que todos tienen sus motivos para hacer lo que hacen. Sí, sí. Y también podemos ver otra serie de personajes, como puede ser el gato que siempre acompaña a Voluntad, que se llama Gata de la Mentira, que es una gata que ante cualquier mentira automáticamente dice ¡mentira! me encanta. Es muy grande. Así cuando... Es que salta así, en mitad de una conversación, están soltando algo, no sé qué, y suelta mentira. Dice, va, yo esa tía no me la tiraría otra vez. ¡Mentira! Hostia, y también tiene un momentazo súper tierno con la cría esta. No sé si la habrás leído, Raúl. ¿Has llegado a ese momento? Sí, creo que sí. Creo que ya sé a qué momento te refieres. Luego también, por comentar otros personajes, también está la acechadora, que es otra mercenaria que tiene un pasado común con Voluntad, que yo, de verdad os lo digo, tiene el diseño más enfermizo que he visto en años, ¿eh? Me parece la mayor, pero no sé si locura, que he visto, pero en mucho tiempo. Sí, la verdad es que... Y pensar lo que hace con Voluntad. Dice, ¿cómo? ¿Cómo puede hacer eso? Me refiero a la escena de cama, vamos. Sí, es cierto. Imagínate. Pero sí, la verdad es que es raro la tía. Bueno, eso es original, ¿no? Es original. Sí, comentar, bueno, que es parte de la historia, que es Isabel, que es un fantasma que está unido a lo que es Hazel, que es, bueno, ya sabéis, la niña de Alana y Marco, que le faltan las piernas, que me parece. Parece un poco una cosa un poco heavy, pero bueno. Es un poco gore. Sí, además se le ve la tripa colgando. No es que ya le falte ya solo las piernas, sino que se le ve, le falta, vamos, de la barriga para abajo y ahí las tripas ahí colgando ahí. Qué asco, joder. Sí. Hostia, pero me encanta ese personaje. Porque muestra, a veces se pone a hablar y muestra una sabiduría como que... Hasta que le han preguntado, pero niña, ¿tú cuántos años tienes? Claro. O sea, está muerta. Vete a saber los años que tiene. Claro. Y algo que me gusta manera en la que está contada la serie. Es un poco en plan, ¿cómo conocí a vuestra madre? Pero ¿cómo mis padres se conocieron y me criaron? Pues yo sigo pensando que en la serie, que yo creo que al final la protagonista será la cría. Claro, claro. Muchas veces el narrador que nos cuenta la historia es esa niña nacer, y poco a poco pues nos va dando pinceladas de lo que va a ser la historia, de lo que va a pasar, y lo cierto es que, bueno, es, me parece, vamos, una gran narrativa, una gran manera de contarte una historia. Aparte que adelanta de vez en cuando algún detallito del futuro, que lo deja ahí suelto, a ver luego cómo lo usa el guionista, pero bueno, de vez en cuando suelta alguna frasecilla o algo y dice, bueno, me estoy adelantando, volvamos atrás. Y bueno, también comentar que un poco, digamos, lo que es el arte. Lo cierto es que el dibujo, a mí, yo el primer contacto que tuve me pareció un poquito, pues no sé, pues sencillo, un poquito así simplete. Coño, va a ser sencillo. Pero lo cierto es que yo creo que, vamos, le queda genial a la historia. O sea, yo no quiero ver esta historia con otro dibujo. Gente, lo digo así. No, si es que no lo va a ver. A no ser que cedan de alguna manera el permiso los autores, porque es que lo que es la historia en sí no es solo que sea un dibujante y un guionista, sino que el dibujante y la guionista son los dos los que es un proyecto personal. O sea, es como por ejemplo Arrowsmith, que es de Carlos Pacheco y del guionista. Ahora mismo no. De Carvase. O sea, es un proyecto personal de ellos. No es que sea una serie que se haya ocurrido al guionista y esté buscando dibujante, ¿no? Que es un proyecto de los dos. Y claro, eso se nota. La verdad es que cuando lees una serie o una novela gráfica o lo que sea, que está hecho de esa manera, es que se nota. Se nota mucho por la forma de estar narrada, por el dibujo. No sé, como que están más complementados de lo que normalmente puede estar una obra. Sí, Emma, como tú dices, yo creo que es el dibujante ideal para la serie, ¿no? Y además que Vaughan es mucho de cada serie tener su dibujante y estar con él hasta el final, como por ejemplo le pasó ni el último hombre, ¿no? En la serie que está haciendo con Marco Martín, ¿no? Y trabaja con el dibujante durante la serie y parece que siempre se busca el dibujante ideal para la serie que esté haciendo. Uh-huh. Y bueno, luego también comentar que lo cierto es que recomendamos a todo el mundo esta serie desde ya, pero solo comentar que bueno, la serie lo cierto es que tiene un tono muy adulto, ahí te muestran pues muchas escenas de muerte, de sexo bastante explícito, del vocabulario, porque aquí yo te digo de que a Lana cada vez que abre la boca suelta sapos y culebras. Y también hubo una polémica en la que, bueno, aquí hablamos en su día, no sé si os acordáis, hay un momento en el que al varón Robot 23 aparece en su cara como una escena de sexo porno gay. Y claro, eso en Estados Unidos como que no lo vieron bien, ya me entendéis. Sí, sí, o sea, allí se puede mostrar tranquilamente cómo el vigía parte en dos de stripa y se le ven todos los órganos a Ares, pero si se ve una polla, eso ya no, eso no se puede. Claro, claro, claro. Y bueno, hubo, digamos, cierta polémica que yo creo que al final al cómic le vino genial. Y nada, yo en general, ¿vosotros recomendaríais a una persona que no lee cómics esta obra? Yo totalmente. Yo creo que sobre todo se le podría recomendar... Sí. Yo la he definido. Se le ha definido a un amigo como una mezcla entre Star Wars y Romeo y Julieta. Yo creo que a alguien a quien le guste Star Wars o las Space Opera le gustará esta serie, y también a alguien que sea padre primerizo o bueno, en general que sea padre, sobre todo si acaba de ser padre, yo creo que esta serie también le va a gustar bastante, porque lo dicho es que me parece la forma en la que se relaciona la pareja protagonista, de cómo hablan de la hija, de si la vamos a llamar de esta manera o de otra, si vamos a criarla de esta manera o de la otra, tal. Está bastante bastante logrado. O sea, yo es que estoy seguro de que Vaughan se ha tenido que basar en vivencias propias. Pues sí, seguramente. Sí. Y yo, como tú dices, yo creo que esta es una de esas series que aunque no sea lector habitual de cómic, la puedes leer perfectamente y seguramente te vaya a gustar, vaya. Lo cierto también es que aquí digamos que hubo en este país un poquito de polémica con este cómic, porque bueno, está publicado por Planeta, y lo cierto es que aquí ha salido, tal cual os lo digo, de Pascuas a Ramos, este cómic, porque el primer tomo, lo tengo aquí, salió en octubre de 2012. El tomo 2 salió aquí lo tengo, en septiembre de 2013, y el tercer tomo sale la semana que viene. Y encima hombre, en cada... eso no es culpa de Planeta. Eso es cosa de los autores, porque no sé si sabrás que por el dibujo, porque el dibujo, ya lo hemos dicho, que aparte de que es perfecto para la serie, de que el dibujo es genial, es cojonudo, es muy bueno. O sea, si no te gusta este dibujo, tú no tienes gusto, ni tienes nada. O sea, no escuches más, no me escuches, no escuches más este programa. Si no te gusta el dibujo de esta serie, vete de aquí. Pues eso, el dibujo está genial y claro, para no buscar sustitutos ni ayudantes ni mierda, han habido un par de ocasiones en las que han tenido un parón de, por lo menos, hubo una vez un parón que creo de 2 meses y otro de 3 meses, una cosa así. Y ahora no sé si ha habido también otro parón de 1 mes o así. Sí, ahora está parado también. Sí, es... Está parado. Es como siempre he dicho, porque, por ejemplo, la serie esta de Batwoman, cuando estaba el antiguo guionista, J.H. Williams, yo siempre he dicho que me daría igual que sacaran 6 números al año mientras los dibujara el dibujante. Pues con esta serie es lo mismo, me da igual que saquen 6 o 7 números al año mientras lo hagan así de cojonudo. Es que me da igual, digo, ¿para qué quiero más si va a bajar la calidad? Digo, no, hazlo así. Es verdad, es verdad. Yo, en cuanto a la edición de Planeta, que en tapadura, ¿no? Y está muy bien. Tiene una buena introducción también de José Torral para los 2 tomos que han salido hasta ahora. Pero la puñalada que te mete Planeta con el precio. Son con 17 pavos por 6 números americanos. Joder. Es una pasada. Es una pasada. Se pasa, a ver. Sí. Es un pasote, vaya. Pero bueno, sí, es lo que hay. Bastante. La verdad es que en comparación con la edición americana, es que incluso el primer tomo lo he podido encontrar a $6. 6 o 7 dólares, o $9. Una cosa así súper barata. O sea, y luego vas y te encuentras en la tienda el primer tomo a 15 o 16 euros y es como... digo, casi que prefiero leerlo en inglés. Porque vamos, es que me sale casi a la mitad del precio, no me jodas. Pero bueno, aunque la verdad es que estas cosas se pueden entender por el hecho de que, claro, tienen que pagar derechos, tienen que pagar traductor y tal, luego que lo mismo la edición de Estados Unidos es tapa blanda, y aquí es tapa dura, y también está el hecho de que, claro, la tirada de Estados Unidos... la tirada de española no se acerca ni de coña. Claro. Vale que sí, que es cara para bolsillo, sobre todo en estos tiempos que corren ahora mismo. Pero bueno, tienen excusas. Hombre, para pa hacerla más barata, lo primero, podrían publicarla en tapa blanda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para hacerla más accesible, ¿no? Pues sí. Lo mismo podrían trabajar un par de orillos, tal vez, si saliera en tapa blanda. Está bien. Si en vez de 15, 16 sale a 13, 14, yo creo que es otra cosa. O a 12 y tampoco estaría mal. Claro, a 12 como Marvel. Eso sí estaría bien, pero claro... Que Planeta es la nueva norma y ya está, tío. Aunque no eso siempre, aunque no les haga falta, o bueno, no les haga falta. Los precios que tú esperas ya que Planeta saque algo por menos de 15 euros... Difícil, ¿eh? Oye, pues los tomos de Hora de Aventura salen baraticos. ¿Pero cuántas páginas trae eso, Leche? Tiene bastante, ¿eh? Yo creo que ahora mismo que es el único cómic medianamente decente que tiene muy buena calidad páginas-precio. Pero claro, también es tapa blanda y todas esas cosas y... no sé. Y seguramente vende bastante más porque... Porque vamos, han habido bastantes tiradas de los tomos que han sacado. Tela. Hombre, me imagino que los niños o los padres le compraron también los niños. Bueno, y los padres se los compran para ellos. Yo me los compro a mí, o sea, la serie está genial. Bueno, si queréis, vamos a leer un poco los comentarios que nos ha escrito la gente aquí en Facebook. José Luis Muñoz nos pone: mi opinión es que es la polla. Además, acabamos de tener un niño, más o menos justo a la vez que se empezaba a publicar, y creo que me está gustando incluso más con el rollo paternal-maternal y las bromas sobre el tema. Muy bueno es el guión y el dibujo, y el rayo espacial que me encanta. Luego Nisandro Nahuel nos indica: totalmente de acuerdo con José Luis, me pasó lo mismo y por eso conecté también con la historia, además de los ingeniosos diálogos y el dibujo. Tan llamativo como creativo, totalmente recomendable. Y Diego Sonam nos pone: muy, muy buen cómic, no tan excelente como How Ike, pero bueno, no se olviden de comentar de la sección de correos de Saga, tan interesante como el cómic. No sé aquí a qué lo que se refiere. Pero porque bueno, la versión americana Viene con sección de correo. O sea, le mandan... Ah, sí, vale, lo que pasa es que claro, eso aquí no llega. Y es un poco... Eso sí lo hemos podido ver en España, o sea, en español, en la serie esta que está haciendo con Marcos Martín, de Private Eye, que sí, que ahí sí han traducido algunos de los comentarios y tal que le han dejado sobre la serie y que el guionista lo contesta, y la verdad es que suelen ser bastante interesantes, pero claro, aquí sobre esa serie en español, pues como que no llega. Claro, claro, claro. Y bueno, si no tenéis pues nada más que comentar esta serie, aparte de de lo ya dicho, que tenéis que comprarla y de verdad, muy, muy, muy recomendable, pues nada, unos segunditos musicales y enseguida volvemos. En el día más brillante, en la noche más oscura, con los dedos de la mano, con los dedos de los pies, con la chorra y los cojones, todo suma 23. Charrando de TVOs y otros vídeos aún más feos. No te pierdas nuestro especial podcast hecho por Freax y demás subproductos humanos. Puedes escucharnos en charrandodeteveos.blogspot.com. También puedes escucharnos en iVoox. Puedes escucharnos en... ¿Dónde nos puedes escuchar? ¿En la radio? Pues sí. El otro día hablé con un tío que me decía que era de Radio Chicharra de Teruel. Bueno, yo qué sé. Si eres de Teruel, ya nos escucharás algún rato, porque me ha dicho que lo va a poner cuando sea. Y... ¡A tope! ¿Podemos decir que esta es la promo más lamentable de todo iVoox? ¡Sí! ¡Sí! Ha empezado bien, ¿eh? Ha empezado bien. Bueno, y para terminar el programa vamos a comentar este gran peliculón, gran entre comillas, que es The Amazing Spider-Man 2, The Power of Bombilla Man, aquí, Spanglish total, o sea, es lo que hacemos en España, no inventamos las palabras. Y bueno, esta segunda entrega tan esperada, vuelvo a hacer el gesto de entre comillas, dirigida por el mismo director de la primera, Mark Webb, y protagonizada por Andrew Garfield, un buen Spider-Man, Emma Stone, una Gwen Stacy bastante guapa, Jamie Foxx, el que hace de Bombilla Man, y... Un negro. Sí, ahora van y me dirán racista. Pero bueno, ¿qué pasa? Si no tengo amigos negros, es por casualidad, no es que yo. Bueno, en fin. Y Dane DeHaan, como el amigo desaparecido de Peter Parker. Harry Oswald. Sí, ese. Que bueno, algunos los conoceréis por ser uno de los protagonistas de Chronicle. Que en la película hacía un papelón bastante bueno. Para quien haya visto la película ya lo sabrá, y para quien no, ya lo he dicho antes, que la veáis, coño. Y bueno, a ver, ¿qué os ha parecido? Empecemos por Raúl. Vale, bueno, pues a mí la película me ha parecido una película entretenida, con un buen inicio, la verdad, que tiene sus problemas, como por ejemplo que pues el tema de la historia del duende, que digamos el cambio de bando de Electro, muy, no sé, no me parece muy natural algunas reacciones. En general yo creo que los actores están muy, más centrados, yo creo que Emma y bueno, esta Gwen y Peter Parker tienen bastante buena química entre ellos. Y pasa es que al final las peleas son muy cortitas, la verdad es un problema, porque la pelea del duende, yo me acuerdo que estaba yo justo aparece el duende verde al final, me llama un amigo al móvil, yo lo apago y tal, no sé qué, miro la pantalla y ya se ha acabado la escena, simplemente. Y luego también la parte del reino, que lo peor de todo es que el diseño del personaje a mí me moló, a mí me hizo gracia, pero te lo dejan para el final. La verdad es una pena, o sea, es una película que yo creo que es entretenida, o sea, yo me lo paso bien y bueno, pues ya está, pasas una buena tarde, pero que tiene fallos bastante gordos, como por ejemplo también todo el tema del Duende Verde, ese tema a mí... A ver, una cosa, primero vamos a decir las cosas buenas, Luego ya empezaremos a darle caña. Vale, y lo y otra cosita. Esto es full spoiler, ¿vale? Luego no os quejéis. Bueno, vamos, espera. Así que antes bueno, de empezar a destriparla, un comentario rápido de lo que nos ha parecido a cada uno. Y luego comenzamos a darle caña. Vale. Fernando, vale. ¿Qué te ha parecido? Pues yo estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho tú. Creo que es bastante entretenida, mucho mejor que la primera. Como tú dices, los actores están mejor, la relación entre Peter y Gwen es mejor también. Y también estoy de acuerdo contigo en que sobra algunas cosas, sobre todo lo del duende, como tú dices, para mí también es lo que más sobra de la película. Y bueno, así una cosita rápida, entrando ya después entraremos en detalle. Bueno, y yo para el final. Muy bien. Y bueno, Sebas. El mejor para el final. Para mí tiene cosas buenas, tiene detalles buenos que me han gustado, que han estado bien. La relación de Peter y Gwen, la verdad es que me gusta, es una pareja bastante mona. El Andrew Garfield como Peter y Spider-Man, la verdad es que a mí me valen totalmente. Sobre todo como Spider-Man, este Spider-Man lo veo bastante más Spider-Man que el de Sam Raimi. Pero en general los defectos para mí pesan bastante más que las cosas buenas. Así sí. Que para mí, al final se me ha quedado como una película fallida. No, si me hubieras pillado justo al salir del cine te hubiera dicho que era una puta mierda. Pero no, ahora ya se me ha pasado un poco el calentón y simplemente diré que es fallida. Y ahora entraremos en spoilers. Así que, vale, si no lo habéis visto... Y cortando, y ya nos vemos en otro programa. Venga, va, dale, que te veo emocionado. A ver, ¿por qué no te gusta? Vale, venga. Empecemos. Vamos a ver. Rino. Voy a empezar por... Empecemos por el final. Empecemos por donde me dé la gana. Rino no sale en la película. Ya. No sale. No es que es un guiño, no es que lo dejan para la siguiente. No. No sale Rino. Aparece un tío... montado en un transforme en los últimos 5 minutos de la película y no pelea. Simplemente aparece. Mirad qué bonito transformes tenemos aquí. Fin. Te quedas como, ¿en serio? ¿En serio me estás vendiendo que va a luchar contra 3 villanos y el último sale en los últimos 5 minutos para simplemente aparecer? ¿Te estás riendo de mí o qué? ¿O qué? Y luego hay gente que se ha puesto a decir, no, es un guiño interesante, la armadura está muy bien. Digo, no sé si muñecos van a hacer un montón y muy bonito. Pero eso es una puta mierda. Así que no me digáis. Pues yo te digo que evidentemente el diseño Transformers no es que me guste mucho, pero que aparezca al final de la película y esos pocos minutos a mí no me pasa malamente, porque como tú dices, ¿para qué quiere tantos villanos? Ya creo yo que sobra incluso el duende. O sea que si hubiera aparecido durante más parte de la trama, creo que hubiera sido peor todavía. O sea, yo creo que aparece lo que tiene que aparecer, el momento que tiene que aparecer y el final de la película me parece a mí que es el que tiene que ser, vaya, después de lo que sucede durante ella. Evidentemente el diseño es muy mejorable, pero bueno. Claro. ¿Para qué quiere que aparezca durante la peli? ¿Para que sea otro Spider-Man 3? Hubiera sido, que es lo que no, que muchos nos podíamos temer con tanto villano que se hablaba. O sea que yo creo que... Joder, al menos en Spider-Man 3 Venom pelea. Aparece al final, pero pelea. Pero es que este con este ni siquiera pelea. O sea, es que aparece y dice, hola, ¿qué tal? Y ya no sale. Te quedas como... Ya, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que lo que tenían que haber hecho era directamente no decir que sale el Rino, no incluirlo en el anuncio que han puesto a todas horas, porque tú ves eso y te imaginas la pelea de tu vida. Sí. Sale directamente, decir, mira, sale Electro, sale el Duende Verde y ya está. ¿Y eso te lo guardas? ¡Ay! Como sorpresita al final. Ah, pues vale, pues muy a gusto. Venga, acabas así con una pelea. Sabes que en la siguiente va a salir el Rino, mola el diseño y ya está. Pero tío, no publicites esa escena como que va a ser el aliciente de la película. Y tío, y me hagas eso, que es la misma puta imagen que hemos visto en 20 putos sitios, tío. Claro. Bueno, eso sí, como tú dices, si eso sí hubiera estado mejor, ¿no? Que no hubieran dicho nada y hubiera salido y no hubiéramos enterado a ver la película. Eso sí es verdad. Es que, a ver, yo de Rino esperaba que fuera una batalla, no sé, yo es que incluso esperaba que fuera el primer villano. O sea, en plan que apareciera el primer... Claro, porque yo tenía entendido de que iba a empezar con una escena de acción y tal, que sí, que empieza con una persecución, que coge a unos ladrones y tal. Pero claro, yo esperaba que la primera escena fuera con Rino, que fuera una batalla ahí espectacular para empezar con todo lo alto. Y no. Pues empieza y digo, bueno, no está mal, pero no es lo que esperaba. Y mira que esperaba poco, claro, de la peli, pero bueno. Y bueno, sí, y vamos a hablar, si queréis, del personaje de Electro. ¿Qué os aparece aquí, como lo hace el amigo Jamie Foxx haciendo de Rayo Negro? Pues yo lo he visto totalmente como un villano de la película Batman y Robin. Pero totalmente, al 100%. Es que... Sí, de acuerdo. Si lo comparan con Enigma. Sí, no, totalmente. O ¿cómo se llama esta, coño? La que hacía de Uma Thurman. Hiedra venenosa, Hiedra venenosa, pero en bombilla. Se hace de un friki, gilipollas, que está pirado, porque es que ya está pirado antes de que le den los poderes. Y cuando le dan los poderes, pues se le termina de ir la olla. Así es que sin fuste, es que no tiene fuste el villano, o sea, es el villano principal, y no tiene fuste. Pero ninguno, O sea, que sí, es muy vistoso, mira qué rayos tira. Y luego la escena, claro, las batallas contra él, la verdad es que están bastante chulas. Pero eso que el villano es una puta mierda. Sí, yo claro, creo... Es que, y de repente... Sí, dime. No, que tiene razón, Seba. Vaya, que Electro, la verdad es que siempre es un villano clásico de Spider-Man, ¿no? Que es muy conocido, pero que la verdad es que nunca ha sido protagonista. Electro queda bien de secuaz, ¿no? De segundón. Que yo creo que esa parte de la película cuando mejor está, cuando está de secuaz, se podría decir, de Harry Osborn. Y vamos a hacer de lerdo total, que la verdad es que es un poquillo lamentable, la verdad es que sí, que es un poquillo lamentable el papel de Matt Dillon Electro. ¿Eh? Uh-huh. ¿Di, Raúl? No, solamente comentar que eso, que al principio el personaje parece que, claro, lo tiene en estima Spider-Man, no sabe muy bien por qué, de repente pasa a odiarlo, es que no sé, no está muy conseguido. Y luego que conste que hay una escena ahí que me hizo bastante gracia, que es cuando está el tío en ese... Es como el típico fan fanático de estos pirados, o sea, de estos pirados que si alguna vez la persona de quien es fan le dice alguna palabra, se lo toma como si fuera, como si Dios se lo hubiera aparecido. Y luego en cuanto le... Es una believer, es una believer. Sí, totalmente. Es como... Yo qué sé, ¿cómo se llamó el tío este que se cargó al Beetle? Una cosa así. Hostia. Sí, un pirado así. Sí. Es que un pirado así, es que no tiene otra cosa, simplemente... ¿cuáles son sus motivos de ser un... ¿Qué es un pirado? Y ya está. ¿Por qué odias Spiderman? Porque es un pirado, es que no tiene otra, no tiene más tramo, no tiene más profundidad. Es un pirado, ya está, es que no tiene más, por eso digo, es un villano de nivel de Batman y Robin. Punto. No tiene más. Y lo cierto es que a mí me hizo bastante gracia esa escena, porque cuando le llevan a esa especie de asilo que no se parece nada a Arkham, ¿verdad? No se parece nada. Hay un momento que el psicólogo, si os habéis fijado, el que le entrevista, es Javier Gurruchaga. Porque la manera de hablar y el luego sí, una entrevista... ¿vale? Una cosa, ¿se Marvel? ¿Supone que hay algún personaje conocido? No lo sé, tío. Supone... cuando lo vi... Cuando... Sí, se dime, supone dime. Que... Si la memoria no me falla, y eso sería un delito siendo fan de Spider-Man, pero creo ese instituto, ya sea, bueno, si existe, ¿no? En los cómics de Spider-Man, el Instituto Ravenscroft, y está dirigido por una doctora Kafka, doctora, no doctor, así que simplemente le han cambiado el sexo. Sí, claro, aparece encima con los labios pintados y cantamos así, cometiendo el rayo. Ahí, queda muy ridículo, en serio. Lo cierto es que al final, y de hecho cuando aparece así con un acento rayo, pensaba, ay coño, a ver si va a ser el Doctor Octopus. Pero que va, ni por eso, el Doctor Octopus es alemán, pero bueno. Y bueno, y respecto a todo lo que implica el Duende Verde, ¿qué os pareció? Tanto un poco lo que es el tema de la enfermedad, que un poco que sufren todos los Osborn, el origen de su locura, el por qué quiere la sangre de Spider-Man, ¿qué os pareció? Una chorrada. Vale. Bueno, a mí es que todo lo del duende me parece precipitado. parece que está metido ahí con calzador y que podían haber hecho alguna introducción o algo, pero haber dejado sobre todo la trama principal para la tercera, ¿no? Lo de la enfermedad esa, pues no sé qué decirte, la verdad es que no tengo muy claro todavía si me parece bien o mal. Pero bueno, y eso que sea hereditario también, pues nada. Lo que sí parece es el duende del universo Ultimate, ¿no? Uh-huh. Con las garras y el aspecto así más demoníaco y eso. Yo creo que se han inspirado más que nada en ese, ¿no? Bueno, sí, es que en general Amazing Spider-Man está bastante basado en el universo Ultimate, más que otra cosa. Pues sí, también creo que otro fallo de la película es, por ejemplo, que debería haber presentado a Mary Jane, que debería haber salido J. Jonah Jameson, ¿no? Aunque hubiera sido en una única escena, o sea, le hace mención a través del correo electrónico hablando con la tía y eso, pero bueno, que también podía haberlo sacado, le podía haber sacado en alguna escenita y detallitos así, ¿no? Y también detallitos que faltan, detallitos que sobran. ¿Qué sobra? ¿A ti qué te parece? A ver, ¿qué detallito piensas que sobra? Hombre, lo del duende para mí sobra. Lo veo innecesario que aparezca en esta película. Sobra para mí también que en esta película muera Gwen, lo cual... Y hombre, evidentemente todos los que seguimos Spiderman sabemos que Gwen muere y la mata el duende. Norman, no Harry, ¿no? Pero bueno. Y lo que me ha sorprendido es que, vamos, que yo no, cuando fui al cine no sabía que moría Gwen, que no había escuchado ningún spoiler de que moría. Bueno, era algo que podía ser previsible, pero como no había escuchado nada, pues creí que a lo mejor no moría, pero me ha sorprendido que haya muerto. Más que nada por eso, por no haber escuchado nada anteriormente el día del cine, que no he ido el día del estreno ni nada, y han pasado varios días, y que a nadie de los amigos que tengo en diversos grupos de WhatsApp, de Facebook, etcétera, se le haya escapado nada pues de eso. Pues tenido suerte, porque justo al día siguiente, a los pocos días, ya estaba viendo en algunos grupos, pero vamos, la imagen es en la que muere, o sea, totalmente. Y yo me quedé en plan de, joder. Digo, coño, que hace dos días que la han estrenado, hijos de puta. No, es que no la han leído los cómics, que sabes que se muere. Digo, pero vamos, ya lo sé que se muere. Todo el mundo que ha leído los cómics sabe que se muere. Pero la gente que ha ido, que todavía no ha ido a verla, no sabe si se la cargan en esta o no. ¿Qué cojones haces compartiendo? Es que la gente es muy hija de puta con los spoilers. Es que no hay otro nombre. Es que es muy hija de puta. En cuanto sale algún final de temporada de alguna serie, ya están saliendo imágenes de, madre mía, mira que al final muere este. O sea, por ejemplo, en Doctor Who, cuando terminó la séptima temporada, coño, al día siguiente ya estaban saliendo las imágenes de lo que había pasado al final. O sea, yo estaba... Yo, porque claro, yo lo había visto, pero vamos. Yo me quedé y digo, joder, ¿quién la gente que no haya visto esto, que no la siga al día qué? Pero en fin. Detalles que le han faltado para mí, sobre todo Mary Jane, o sea, que se la hayan quitado de la película, es que no tiene sentido, ¿no? O sea, yo le habría quitado totalmente la historia de los padres. Es que la historia de los padres de Peter ya me sobraba, es que tenía que haber salido en la primera. Aquí ya es que sobraba totalmente. Pues a mí la historia de los padres, puedo estar de acuerdo que debería haber salido la primera, puede ser. Pero vamos, que como no ha salido la primera, pues no me parece mal que la continúe aquí y te expliquen qué les pasó. Vamos, aunque ya sabemos, lo sabemos por los cómics, claro, que lo que les pasa, pero bueno, que me parece bien que la acaben de explicar aquí. A ver, lo que pasa es que después, durante la película, cuando Peter está investigando lo del padre en el metro y eso, ya después no se entera de lo que ha pasado, de que lo intentan acusar de traidor, etcétera, etcétera, pero ya después tampoco vuelven a mencionarte más nada, que no te vuelven a mencionar, no intenta decir, pues voy a lavar el nombre de mis padres haciendo público el vídeo este, etcétera, etcétera, pero bueno. Que seguramente no te extrañe que la tercera se va vuelvan a decir algo más de los padres. ¡Qué coñazo! No, bueno, pues en la tercera tienen trabajito, porque tendrán que presentar a Mary Jane, digo yo, ¿no? ¿O qué? Porque si no presenta a Mary Jane... No sé, tío. Yo es que tenía que haber entrado en esta. Claro, tenían que haberla dejado ahí ya introducida, ¿no? Y ya en la tercera haberla desarrollado más. Pero claro, si no la han presentado aquí, la tercera tendrán que presentarla, desarrollarla, que nos encariñemos con ella, si es posible. Es que siempre y cuando no elijan a la actriz que habían elegido en un principio. Que madre mía, ¿eh? Madre mía. Sí. Joder, vale. Sin maquillaje o con maquillaje, vaya tela, ¿ves? Coño, Mary Jane, que es que es una supermodel, me han cogido nada, la zagalilla esa que... Madre mía. Hostia. Es que... Mary Jane tiene, no puede, tiene que ser una mujer explosiva, tío. No puede ser la que habían escogido ni la que escogieron para Spider-Man de Raimi. ¿Sabes cuál es el error de esta película? Sí. El error es que se nota muchísimo que estaba hecha para no perder los derechos. O sea, es que se la plantean tal y como la están haciendo, más cercano al universo Ultimate, pero se la plantean de verdad desde la primera película, introduciendo, no ya en la segunda, sino en la primera película, a Gwen, a MJ, a Harry, y introduciendo semilla, aunque fueran personajes secundarios, por ejemplo, MJ y Harry, dejarlos como personajes muy secundarios, que aparecieran poco, para no meter mucha trama en la película, pero que ya lo introdujera, que ya fueran metiendo semillitas, para que luego en esta segunda película tenga más sentido la transformación, no que entonces que Harry Osborn también es que otro personaje sin fuste ninguno, que aparece, y dicen que se conocían cuando tenían 10 años, y que ha estado 8 años en internado no sé qué. Digo, pero vamos a ver, nadie en su sano juicio, alguien conoces tú a alguien con 10 años, y luego lo ves 10 años después, y hombre, qué amigos somos, que no sé qué. Hijo, seguramente ni te acuerdas de su cara. Te acuerdas de él porque es rico. Si no, no te acuerdas de él. Las cosas como son. Peter no es así, hombre. Peter no es por eso. No es un interesado. Es que es un genio, tío. Peter es un genio y pues se acuerda. Si hubiera sido otro, pues no se acordaría. Es más, otra. Y Flash Thompson, que tampoco aparece en la película ni nada, ¿no? No sé. Y Felicia. O sea, lo de Felicia es que me mató. Cuando sale la primera vez, la presenta, está Felicia Hardy y tal, digo, hostia, van a meter a la gata negra y tal. No, es una tía morena que se llama Felicia. Y ya está. Te quedas como, ¿qué? O sea, pero mete a una tía que se llama como la gata negra, pero no hace nada para que se... No sé, tío, pero ¿esto para qué? No, es que es para meter semillas o huevos de Pascua, para luego hacer la película de los seis siniestros. O sea, ¿que quieren hacer una película de los seis siniestros? ¿De qué? ¿De qué? O sea, tú dime con lo que has visto en esta película, ¿tú qué vas a sacar de una película de los seis siniestros? Decídmelo vosotros, porque yo no veo nada. Sí, yo creo que lo que tú dices de que han hecho la película para no perder el derecho, que es el mayor fallo que tiene, sobre todo se nota en la primera, ¿no? En la primera es donde más se nota eso, ¿no? Que está hecho para no perder los derechos y de forma parece que precipitada y demás, pero hombre, yo creo que esta mejora bastante a lo que es la primera película de Amazing Spider-Man. Di, Raúl. No, solamente preguntar ya de cara a la siguiente película, ¿quiénes pensáis que van a ser los seis siniestros? A mí es que me la pela. Totalmente, yo no la voy a ver, pero vamos, ni regalado. Hombre, yo espero que en la siguiente película no aparezcan los seis siniestros, ¿eh? La verdad. Yo espero que no haya tantos villanos en la siguiente película, pero bueno, según se ve al final de la película, ¿no? Los seis siniestros, evidentemente, se supondría que uno sería el Rhino, otro el Buitre, ¿no? Por lo que se ve en el laboratorio ese. Se supone que el Doctor Octopus, el mismo Duende, ¿no? Pero ya no a partir de ahí, claro, Electro podría ser otro, ¿no? También, creo que ya falta uno, que no sé ya... Pero bueno, que yo creo que de los seis siniestros se habla más que nada para hacer una película aparte, ¿no? Pero sí, recordar, sí, ¿no? Para una película aparte. Luego también comentan por ahí que sí, veneno, porque hay varias huevos de Pascua en la película. No, en la película no se ven los huevos de Pascua. Dicen que también pues, sí está Felicia haciendo de la gata. No, o sea, hay huevos de Pascua, pero sí, ¿dónde? Veneno no sale por ningún lado. O sea, es que dicen que hay una escena... Sí. Ahí, cuando tienen el menú, el menú ese interactivo, se ve en uno de ellos. Almacén de veneno. Mátame, señor. O sea, que durante cuando están viendo ahí una cosa, en una letrita chiquitita se pone veneno y eso ya... Venga, de eso ya vamos a sacar una película. Pff, venga, ya, por Dios. Eso es una... ¿Qué puta mierda es esa? Esto es una puta mierda. Eso no... no. O sea, si no hace algo con traza, no... Y lo de la escena post-crédito, o sea, a mí es que a mí me mató. Me mató totalmente. O sea, que no hay escenas por crédito. O supuestamente sí tenían una preparada, pero no sé, la habrán dejado para DVD o como lo he dicho, como no tienen ni puta idea de cómo hacer las siguientes películas, pues la han quitado. Y también es verdad que que uno de los grandes defectos que me ha matado de la película es el montaje en el que meten sus tramas por todos lados. La subtrama de Electro, la subtrama de Harry Osborn, y su maldición, la subtrama de la tía May, la subtrama de no sé qué, la subtrama de no sé cuánto, de los padres, subtramas, que hacer la película que dure 2 horas y media. Y bueno, algunas cosas sí han estado bien, pero otras sí, en plan de que parece que estaban hechas las cosas por bloques. O sea, las tramas eran sus tramas que estaban hechas por bloques. Y luego parece que como si fueran tiras papeles al aire y cogerlo en el orden que pillen. Así han hecho la peli. En un orden al tuntún. Sin mucho fuste. Porque es que yo a veces veía la película y digo, si esta escena me la pone media hora antes o media hora después, la peli queda igual. Pero exactamente igual. Y bueno, si queréis, ya para ir acabando, vamos a leer un poco todos los comentarios que nos ha dejado aquí la gente en la página de Facebook. Fer Lerchundi nos comenta, como fan acérrimo de Peter Parker, Spider-Man que soy, debo decir que la película me ha dejado frío. Me gusta Garfield como Peter y Stone como Gwen, pero aborrezco los cambios sin sentido respecto al cómic. El duende ridículo, el rino es horrible y el Doctor Manhattan negro es de ¡toma! Chiste. Las motivaciones de los villanos forzadas y ridículas. Y consigue algo que no consiguió ni la ridícula Spider-Emo 3. Aburrirme muchísimo. Luego, Oscar Jiménez comenta. Pues a mí no me aburrió. Y creo que incluso la historia que tiene es bastante parecida a los cómics. De hecho, las tres de Raimi no tienen nada que ver con los cómics originales. Creo que esto no hay que verlo como fan de Spider-Man porque no se disfrutan mucho. Y luego, también tenemos un comentario de Fernando el Carro. Que no hay que verlo como fan de Spider-Man. Claro. Pues vale. Vale. No seas malo. Y luego, Fernando el Catódico nos comenta: a ver, como Spider-Manófilo de pro, desde hace muchos tebeos, esta película tiene una nota de 6. El Spider-Man en acción que sale es magnífico. Movimientos, poses, bromas. Está construyendo una franquicia interesante. Ya veremos si le funciona. Por otro lado, el ritmo de la película es nefasto. Tiene momentos álgidos, sobre todo la acción, pero no exclusivamente. Y otros que ralentizan la historia. En este aspecto hay dos. La trama romántica no sobra, pero sus capítulos son a veces demasiado largos. Lo que sí sobra, casi el completo, es la historia del padre de Peter, ya desde el mismo principio de la película. Por otro lado, la transformación de Matt Dillon de profesor chiflado a sereno y calculador villano no me la puedo creer en absoluto, mientras que la de Harry, estética aparte, sí está bien llevada. En resumen, una película decente que me ha dejado bastante frío, sin llegar a ser mala o aburrida. Por cierto, os apuesto algo a que Norman Osborn aparece en la tercera. Jejeje. Espero que no. ¿Qué os parece? Yo vamos bastante de acuerdo con lo que dice Fernando el Catódico y yo creo que Norman Osborn no estará muerto, vamos, me sorprendería que estuviera muerto. Sí, yo estoy convencido que está vivo. La verdad es que para la siguiente sale como ya super duende verde, una cosa así, pero seguro además, Es que se lo han quitado del medio, de una forma, bueno, de estar ahí en la sombra la primera que no se le ve, aparece aquí en la sombra también, pero ya se le ve algo y ya después aparece que ha muerto. Me parece que se la han quitado en medio de una forma que no me pega, porque yo creo que ese estará vivo todavía por ahí dando vueltas. Pues es que estará en Europa, como hicieron los cómics. Como Harry, sí. Entonces es que no tiene tampoco mucho fuste, porque supuestamente es el malo de la saga, pero es un mago entre la sombra. Es un malo entre la sombra. No. Es que no aparece. Es que en las dos películas no aparece 5 minutos. Y luego en la siguiente escena está muerto. Pues vale. Pues ya está. Y bueno, y además también tenemos un audio de David Donaire que lo escuchamos a continuación. Hola chavales, soy David Donaire. Quiero daros mi opinión sobre The Amazing Spider-Man 2. Voy a ser breve. Para mí esta película es la mejor película del trepamuros que se ha hecho. Buenas escenas de acción, mucho humor, unos efectos especiales que te dejan con la boca abierta. Los actores principales están todos muy bien, no como Jerome Maguire y compañía. Ay, Sebas, mira que no gustaste. Tú antes molabas, macho. Bueno, pues no molesto más. Venga, bendiciones y buenas noches. Bueno, ¿qué os ha parecido? Pues que... Qué poco gusto tiene la gente. Ya está. Ay, Dios mío. Qué poco gusto si no coincide con el tuyo. Eres un genio. Me lo has dado. Exacto. Bueno, yo solamente decir que yo creo que esta película, sinceramente, yo creo que nunca había visto un arco de opiniones tan, tan grande. Porque hay desde gente que le ha encantado a gente que le ha parecido espantosa. Me parece increíble esto. Pues entonces estará en el medio, estará la virtud, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, Iron Man 3 también tiene sus más y sus menos. Hay gente que le ha parecido genial y gente que le ha parecido una putísima mierda. Joder, pues a mí yo me lo pasé genial con Iron Man 3, tío. Me lo pasé genial, sinceramente. Yo no. Lo es. Aquí está, en el medio está la virtud. Pero bueno, que yo creo que en definitiva la película no creo que sea una mala película. No es una película perfecta, es mejorable en muchos aspectos también, ¿no? Pero bueno, yo creo que es entretenida y tampoco creo que sea tirar dinero y a verla, vaya. Aunque para Seba sí. Es fallida, pues totalmente. Sí. O sea, ya... Más fallida fue la primera. Coño, sí, es que no hemos puesto a hablar de los defectos que tiene y, o sea, le hemos sacado más defectos que cosas buenas. Es que todavía no sé de qué bueno tiene, porque de bueno me había hablado poco. Pues tío, que yo creo que son un buen Spider-Man, una buena Gwen Stacy, y a mí que en general, yo es que me lo paso bien. Yo la película, aun con todas las cosas, con las tonterías que tiene, pues oye. ¿Y qué coño? ¿Que sale Javier Gurruchaga? ¿Que eso siempre es un aliciente? me vas a electrocutar. En fin. Dime. Claro, como dice Raúl, lo más importante es eso, ¿no? Un buen Spider-Man, un buen Peter Parker, una buena Gwen, y aparte ya los fallos que tiene. Y para terminar, vamos a escuchar un audio que nos ha enviado nuestro amigo Javi Arriola, de Apocalipsis Friki. Hola amiguitos de Dos Frikis y un Murciano, soy Javi Arriola de Apocalipsis Friki y otros podcasts que no voy a nombrar. Y bueno, como pedíais comentarios sobre Amazing Spider-Man o Amazing Spider-Man Electro Arribes, pues voy a dejar mi opinión. Bueno, la podéis escuchar también en nuestro podcast, jeje, ahí cuñita de spam. Y nada, me pareció que estaba más correcta que la primera parte, que fue un auténtico coñazo, muy aburrida. Y bueno, pues por lo menos las escenas de acción estaban mucho más entretenidas, mejor resueltas. Aunque bueno, los personajes villanos, pues bueno, tampoco tenían mucha enjundia, pero bueno. Como hay momentos así que seguramente gustarán a los fans del personaje, pues yo creo que todos estos fans acérrimos del personaje, pues les encantará. Hay que decir que está mucho mejor equilibrada en cuanto a las escenas de amor y acción y tal. Y bueno, pues se hace un poco más entretenida que la primera parte, que era un auténtico sopor y súper aburrida. Y en cuanto al cómic del que vais a hablar, Saga, de Brian Bauhart y Fiona Grappas, pues bueno, ¿qué decir? Una jodida maravilla. Uno de los mejores cómics independientes que está publicando ahora mismo, y bueno, una pena que se esté espaciando tanto sus entregas, porque cada vez que acabas de leer una, pues bueno, te dejas con unas ganas increíbles de seguir leyendo. ¿Qué más contar del TVO? Pues eso, que es una actualización de la historia de Romeo y Julieta, en el espacio, que mola mucho más todo, y bueno, con unos personajes muy, muy carismáticos y sobre todo esa narradora, ¿no?, que va contando la historia, que no vamos a desvelar quién es para los que no lo hayan leído. Sabemos cómo va a acabar la historia porque la narradora está ahí viva, no hay ningún peligro, pero bueno, hay que seguir el camino de la historia y ver cómo se va desarrollando, porque es muy muy interesante. Y el dibujo, pues, de la señorita Staples, pues qué decir, pues es una maravilla. Aunque me acabo de enterar hace poco que no dibuja en papel, lo dibuja todo en ordenador, digamos. O sea que no vamos a poder ver nunca originales, ni comprarlos, ni nada. Una pena, pero bueno, es un trabajo excepcional, sobre todo esos fondos inexistentes, esa paleta de colores que utiliza, una maravilla. de lo mejor que ha hecho este guionista, que si echas una mirada atrás de sus trabajos anteriores, pues bueno, vemos que tiene ahí auténticas obras maestras como Y el último hombre y bueno, alguna más. A mí Ex Machina, la verdad es que no me gustó mucho, pero por ejemplo ahora mismo está haciendo con Marcos Martín The Private Eye, que es una jodida maravilla también, y además lo podéis leer gratis. Bueno, darle algo de dinerillo porque si no, no vamos a poder ver más números, pero bueno, ya sabéis que podéis dar la voluntad, pero bueno, pues nada más, ya no me enrollo más y nada, pues desearos que tengáis un buen programa y yo deseando escucharlo como todos los demás anteriores. Un abrazo a todos, hasta luego. Y bueno, ya hemos llegado al final del programa, oh, qué pena. Y nada, solamente aquí pues agradecer al bueno de Fernando, que se ha animado. Espera un momento. Noticia de última hora, ¿no, Sebas? Sí, acabo de ver ahora mismo una portada de una de las próximas novedades que saldrá en, no sé si era en julio. Y se ve a Cíclope y a Emma vestidos de novios. Hostia, no te jodas. O sea, de novio y comiéndose la boca. Sí, sí, de estar peleaditos, peleaditos, que no tenían mucha relación, a ¡zasca! Irán y se casarán. Joder, o sea, podemos decir que podemos dar esta mala noticia, el Cíclope se va a casar. ¿Por qué mala? ¿Otra vez? ¿Otra vez va a caer joder, en el error? Joder, mola más que Jean Grey, joder. Pero bastante. Sí, tío, pero el matrimonio, madre mía, tío. Oye, es que como, y Raúl, como digo yo siempre, no hay que legalizar el matrimonio. Dime. Sí, dime. Raúl, pero no habéis fiado lo que tiene en la mano, Emma. Sí. Cago en la leche, mira, tío. Tenía la ventana minimizada y yo pensaba que era como una flor, como una rosa. He mirado hacia abajo, me cago en la leche. No, de flor nada. Tiene una fusta. Andelo, y lo que es que, hombre, es que mal enseñó. ¿Por qué te crees que Cíclope le puso los cuernos a Jean Grey con Emma? Porque el mal enseñó cosas nuevas. Madre mía, algún día tenemos que hablar de New X-Men, de cómo Cíclope se fue con Emma Frost. De cuando madre Cíclope mía empezó a espabilarse. Sí, como dice, como diría Seba, Emma mola. Emma mola, sí. Pues eso, señores, como siempre recordaros que nos podéis escribir a dosfrikisunmurciano@gmail.com, podéis dejarnos un mensaje también en nuestro blog, en dosfrikisunmurciano.blogspot.com, podéis dejarnos un mensaje en Twitter, que es Fernando @2F1M. Muy bien, ahí se anota ahí que eres un ferviente seguidor del programa. Y nada, solamente pues agradecerte que te hayas animado a venir, a pesar de los problemas técnicos, señores. Es que la verdad es que este podcast va a tener bastante edición. Hemos tenido unos pequeños problemillas con el internet, como se suele decir. La internet, que pero falla. A la gente la internet se pone a descargar porno y lo que pasa. Pues sí. Y nada, solamente decirte, bueno, pues que esta es tu casa y que estás invitado aquí a grabar pues cuando quieras, tío. Sí, hombre, muchas gracias. Me lo ha sido un honor y me lo he pasado muy bien. Vale, muy bien. Bueno, señores, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Chao.